Sabes quién soy, de tu soberbia y tu odio el reflejo alimentado soy. Saber dónde encontrar la salida que hay.